En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Una semana rara esta, es Liga en Primera División, aunque sí tenemos fútbol el jueves y el domingo, partidos de la selección española, clasificatorios para la Eurocopa de Francia. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, aquí estamos un día más a través del 101.4, la radio del deporte, hasta las 2 en una nueva edición de Elche en Punta. ¡Arrancamos! El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Los franjiverdes, aprovechando el parón liguero, jugarán este jueves a las 11 en el Vicente García, un partido amistoso contra el Torrevieja. Los tres internacionales ya están con sus respectivas selecciones. Enzo Rocco con Chile, Gerry Méndez Rodríguez con Cabo Verde y Pasalic con la sub-21 de Croacia. No volverán hasta mitad de la semana que viene. El club ha recurrido la cartulina amarilla de Jonatas, mientras que Víctor Horta recibirá una sanción económica por increpar a uno de los asistentes en el túnel de vestuarios. En el Elche siguen escocidos con la actuación del madrileño del Cerro Grande. Con él, el equipo sigue sin ganar en Primera División. La temporada pasada perdió los 4 partidos que le dirigió. Y es que el conjunto ilicitano es el equipo de Primera División que más penaltis le han señalado esta temporada. 4 en 7 partidos, 2 de ellos inexistentes. Repasaremos los números y anécdotas que nos deja la jornada. Sin embargo, uno de los jugadores de la primera plantilla, José Ángel, no ve una mano negra y no cree que haya una persecución arbitral. Es más, dice que en algunos momentos del Cerro Grande les benefició. Cuando le preguntábamos si el arbitraje les perjudicó, esto respondía a mediodía. Bueno, puede ser que sí, pero puede ser también que nos favoreciera en otras cosas, ¿no? Tampoco hay que pararse, yo creo, en analizar eso, porque, bueno, a base de eso no se puede mejorar. Entonces lo que hay que analizar es los errores que tuvimos y bueno, pues intentar mejorarlos, que yo creo que es como el equipo puede crecer. Tiene toda la razón, pero no acabamos de entender en qué benefició del Cerro Grande al Elche en Almería, y se lo preguntamos. Hombre, al final no son beneficios graves, pero estoy seguro que si te pones a analizar minuciosamente siempre hay detalles que, bueno, pues van para un lado y van para otro, y estoy seguro que igual para las dos partes. Bueno, yo no lo he analizado minuciosamente, pero así a grandes rasgos, me acuerdo de que al Elche le sacan en la primera parte 4 tarjetas y a la Almería ninguna, que al Elche le pitan un penalti inexistente, que le expulsan a Jonatas de manera rigurosísima y que incluso hasta podría haber anulado el gol del empate a 2. Sinceramente no, creo que no vimos el mismo partido José Ángel y yo, que tiene toda la, en este caso, toda la opción del mundo de opinar, aunque no, yo no la acabo de entender. Pero bueno, el que sí opinó ayer es uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, Claudio Barragán, el ex jugador del Elche que tiene más ascensos en la historia del club, actual entrenador. Ahora mismo está en el paro después de estar 3 años y medio con la Ponferradina, la que ascendió a segunda. Se estrenó en el Elche Club de Fútbol como entrenador cuando fue destituido David Vidal, y que anoche pasaba por los estudios de A Todo Gol en Teleelche para hablar de todo, del Elche, de los árbitros, de, en definitiva, toda la actualidad del equipo ilicitano, incluso también de la afición. Enseguida lo escucharemos. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en una semana en la que no hay fútbol en Primera División este próximo fin de semana por los compromisos de las selecciones. Por eso el virus FIFA, esperemos que no haga mucha mella. El virus FIFA siempre se le denomina a los internacionales que se marchan y que esperemos luego no vuelvan tocados o lesionados. Por ejemplo, en el caso de Rodríguez, recordamos que llegó cansado y que desde que volvió de los dos primeros partidos con la Copa de África ya no volvió a ser el Rodríguez eléctrico de las primeras jornadas. Y en esta ocasión pues se ha marchado para jugar otros dos partidos y volverá al final de la semana que viene. No descartaría que el técnico le diese un descanso. Enzo Rocco se ha ido a jugar con su selección, dos amistosos, también muy lejos, allá en Chile. Cuando La Roca hacía esto con su selección de Colombia, normalmente el míster luego le daba descanso. Y bueno, pues en el caso de Pasalic, juega con la sub-21, un futbolista que no acaba de meter la cabeza, empezó jugando de titular, pero no acaba de meter la cabeza en el 11. Lo que esperamos sin duda es que todos lleguen sanos y lo más descansados posibles, aunque, por ejemplo, en el caso de Enzo Rocco es un viaje largo, y en el caso de Rodríguez es un titular indiscutible con su selección de Cabo Verde y en campos los africanos que, bueno, pues no son o no están normalmente en excelentes condiciones. El club ha recurrido la tarjeta amarilla que supuso la expulsión de Jonatas. Bueno, yo creo que es muy difícil que se la quiten porque en este caso el comité de competición suele hacer caso, suele ajustarse bastante al acta arbitral. Y evidentemente es difícil que le quiten la razón al árbitro si en las imágenes se ve cómo la toca con las manos. Y claro que la toca con las manos, pero es una acción completamente involuntaria, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, veremos si el Elche es capaz de tener la fuerza que normalmente, al menos en los últimos años, nunca ha tenido. Lo que está claro es que sigue la indignación en cuanto a Del Cerro Grande, el árbitro madrileño, que es curioso, con él el Elche todavía no sabe lo que es ganar en Primera División. Es más, el año pasado, los cuatro partidos que dirigió al Elche Club de Fútbol los perdió el equipo ilicitano. Y el Elche ya lidera esa clasificación de dudoso honor, que es ser el líder de penaltis en contra. Ya le han pitado cuatro. Y los dos últimos, claramente inexistentes. El de Marcelo, yo no he visto un penalti, creo que en toda mi trayectoria profesional, más inexistente que el de Marcelo, que no sé si se parte la caja de risa cuando ve que le pitan, o es que pensaba que le iban a sacar la segunda amarilla por fingir. Pero bueno, la gente entiende que como es el Madrid y el Bernabéu, pues te puede pasar, no, claro, si después de lo que hizo Pepe con La Roca aquí en el Martínez Valero con Muñiz Fernández, ¿qué te puedes esperar? Pero claro, contra uno de tu misma liga ya duele mucho más. Bueno, pues cuatro penaltis en contra, dos contra el Real Madrid, el del Rayo Vallecano y contra el Almería. Y los cuatro terminaron en gol. Por tanto, es el equipo de Primera División que más penaltis le han señalado. Los siguientes son Getafe, Valencia, Real Madrid, Atlético y Levante, que les han pitado dos. O sea, que el Elche no solo es al que más le han pitado, sino que además es al que le han pitado el doble respecto a los siguientes perseguidores, que solo llevan dos. Por tanto, ojito con los datos, porque cuando eres un equipo pequeño y humilde en una liga tan igualada entre los 7-8 rivales en los que te estás jugando tres plazas que no quieres ocupar del descenso, tanta desventaja se nota y mucho. Pero yo hago una reflexión positiva. Si con todos estos hándicaps, si con todas estas zancadillas, el Elche está fuera del descenso, ¿a poco que le cambie un poco la fortuna en ese sentido y siga haciendo las cosas bien, porque está claro que va de menos a más y que el único partido que en realidad no ha competido y no parecía el Elche es el de Eibar, pues yo creo que puede estar más arriba. Uno de los que piensa sin duda que el Elche va a estar más arriba es Claudio Barragán. Enseguida escucharemos al ex jugador y ex técnico del Elche Club de Fútbol. Por cierto, mirando, echando la vista atrás, como cada martes, siempre en el 101.4 lo llevamos haciendo muchísimos años, décadas ya, comparando, porque siempre nos sirve de guía cómo estaba el Elche el año pasado a estas alturas. Y además, este año nos va a servir muy bien porque el Elche estaba en primera y esta es su segunda temporada consecutiva. Bueno, pues el Elche el año pasado reaccionaba y ganaba su primer partido de liga en Vigo. Ganaba al Celta por 0-1. Gol de Javi Márquez, si no recuerdo mal. Bueno, pues gracias a esa primera victoria y a los 3 empates que llevaba, en la jornada número 7 se colocaba 16º con 6 puntos. Uno más que en la actualidad. El Elche ahora mismo también está fuera del descenso, con 5 puntos, pero ojito, porque el equipo ilicitano ahora solo está a un punto del descenso. El año pasado estaba a 3 del descenso. Almería, Osasuna y Rayo tenían 3 puntos y el Elche tenía 6. Y eso que acababa de ganar su primer partido. Lo que pasa es que los empates en primera, os lo llevo diciendo mucho tiempo, son oro molido. Bueno, pues el Elche del año pasado había marcado 6 goles, en la actualidad 7, o sea, este Elche es un poquito más goleador, y un poquito más goleador a estas alturas significa mucho más al final del año, porque el año pasado en 38 partidos el Elche marcó 30, uno no sabe bien cómo se pudo salvar marcando solo 30 goles, pues sí, se pudo salvar por su enorme equilibrio en el capítulo defensivo. En contra, el año pasado llevaba 10 goles, ahora lleva 18, con lo que, claro, 8 de esos 18 son del Madrid y del Barça. Por tanto, bueno, se puede decir que la media la puede ir igualando conforme pasen las jornadas, porque por el dentista también están empezando a pasar los demás, y si no, que se lo digan al Atleti de Bilbao o al Granada. Por poner un ejemplo, se llevaron una manita los primeros y un set los segundos. Bueno, escucharemos a Claudio, escucharemos también a José Ángel. Recuerdo también, repasaremos los datos más significativos de esta última jornada. Y en cuanto al tema arbitral, recordar que Víctor Horta será sancionado por el comité de competición con una multa económica. Recordemos que pues estaba muy molesto y le dijo textualmente al cuarto árbitro, cuando entraban al túnel de vestuario: no sé para qué venís en verano a nuestra casa si luego hacéis lo que os sale de los cojones. Se refería a la mano y a la expulsión de Jonatas. Luego el técnico lo dijo en sala de prensa, pero hombre, de manera bastante más más educada, y sobre todo, no estoy diciendo que Víctor Horta sea mal educado, digo que, vamos, fue mucho más inteligente, voy a decirlo así. Se pudo Fran Escriba calmar y dijo aquello de que, hombre, le dije que tenemos un cacao tremendo. ¿Por qué? Porque cuando vino Martínez Munuera en el mes de agosto para explicar el tema de las manos, explican una cosa y luego pitan otra. Y claro, el cacao es tremendo. Luego se lo preguntaremos a José Ángel también para que intente descifrarlo. Por cierto, también en el tema del supuesto amaño, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, implica ahora a 2 o 3 jugadores en el partido que se está investigando. Lo que hace semana y media adelantaba a los compañeros de Radio Marca y que supuso la indignación del club y de muchos, y que por desgracia, bueno, pues es una noticia que sigue ahí, sigue investigando, y parece que se lo van a pasar a la Fiscalía Anticorrupción. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ayer señaló en Onda Cero, en el primer toque, donde estuvo invitado, que podría haber implicado 2 o 3 jugadores del Málaga. El presidente de la patronal explicó que están investigando el partido Málaga-Elche de la temporada pasada y dijo que el modus operandi es distinto a otros que se han investigado. Se está estudiando que puede haber tentativa de soborno con 2 o 3 jugadores del Málaga. Y también dijo, palabras textuales: no estamos seguros de que sea por parte del Elche. O sea, aquí quiero entender que no están seguros de que sea alguien de dentro del Elche. Claro, es que esto puede ser alguien de fuera. Alguien que quiera, pues, de alguna manera desequilibrar al Málaga, pues ponerlos nerviosos, no lo sé. Pero claro, tú tienes que demostrar que ha sido alguien del Elche. Cuando dices del Elche, es de dentro del club. Porque se llama el vecino del quinto y de, oye, mira, que soy del Elche o de Elche y que quiero comprar tus servicios. Eso lo puede hacer cualquiera. Habrá que demostrar qué es lo que está intentando hacer la Liga con ese capítulo de ese dinero de 500.000 euros que no saben muy bien a dónde fue. Si no hubo amaño, al Málaga no iría. Porque hablan de tentativa, no de que llegara a consumarse. Tebas, de todas formas, acusó por primera vez a los dos equipos y, según la nueva legislación, para que exista delito, desde la reforma del Código Penal en 2010, solo se necesita que haya intento de soborno o compra. Este hecho ya es delictivo. Y, ya lo decíamos hace semana y media, la Liga de Fútbol Profesional tiene indicios y ahora le va a pasar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, la misma que ya ha llamado a declarar y que está enjuiciando el encuentro entre el Levante y el Zaragoza. Tebas además dijo, ayer a los compañeros de Onda Cero, que de los últimos 4 años están investigando 6 partidos, la mayoría de ellos de la segunda división. Bueno, pues el caso, por desgracia, va a seguir dando que hablar. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-9411. Se necesitan aparadoras. Teléfono 692-04-9411. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate una Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la radio del deporte a través del 101.4. Anoche nos acompañaba en A Todo Gol uno de los grandes de la historia del Elche, Claudio Barragán. Consiguió el ascenso a primera en el 88, a segunda en Baracaldo en el 97 y a segunda en Melilla en el 99. Ha sido también entrenador del Elche Club de Fútbol, además de internacional con la selección absoluta en 7 ocasiones. Formó parte del mejor deportivo de La Coruña de la historia con los Bebeto, Mauro Silva, Fran y compañía. Y bueno, pues estuvo también en el Mallorca, se fue de aquí, traspasado al Mallorca, estuvo 2 años, luego también Salamanca y terminó su carrera en el Elche Club de Fútbol. La inició como entrenador en el Elche, en las últimas 3 temporadas y media llegó a la Ponferradina, lo subió a segunda B, la siguiente campaña lo dejó a un punto del playoff. Y ahora mismo pues esperando oportunidad con las ruedas de la maleta puesta por si aparece alguna. Claudio Barragán, que desde luego conoce muy bien esta institución, ha sido cocinero antes que fraile, pues nos interesaba y mucho su opinión sobre el Elche, sobre los arbitrajes, sobre todo lo que rodea a la entidad. Es una voz autorizada dentro de esta institución, sobre todo en las dos últimas décadas y media. Bueno, pues le preguntamos qué le está pareciendo el Elche en este arranque de temporada, también con todo lo que le está sucediendo. Claudio Barragán. Sensacional. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Es verdad que yo pienso que el equipo tendría que tener más puntos de los que tiene ahora mismo en su casillero. Es un equipo que está muy bien trabajado, se ve sobre todo defensivamente. El equipo es un equipo que es muy difícil de generarle ocasiones de gol. Y bueno, pues luego yo creo que un poquito, pues esas decisiones de las que nos quejamos tanto los árbitros, aunque yo sé que Fran es muy comedido en ese sentido, pero por dentro yo sé que lo siente igual. Otros somos más, exteriorizamos más lo que pensamos, pero bueno, al fin y al cabo, es verdad que está, pues bueno, son personas, se equivocan, pero la realidad es que el perjudicado eres tú. Por eso yo me gustaría muchas veces, igual que los entrenadores, a veces nos equivocamos, bueno, en el planteamiento, en las alineaciones, y damos la cara y decimos que nos hemos equivocado. A mí también me gustaría que después de los partidos, oye, pues, ¿por qué no entrevistar a los árbitros y que hiciesen su opinión, ¿no?, de lo sucedido en el terreno de juego? Esto estaría muy bien. Ya es una queja que, bueno, pues suele caer en saco roto, el hecho de que si se consideran de iguales o iguales a los futbolistas, a los técnicos, ¿por qué no hacen declaraciones tras los partidos o durante la semana? Bueno, esa es una queja que de momento va a ser que no va a ser complacida. Le preguntamos también a Claudio precisamente por los arbitrajes, los últimos arbitrajes que ha sufrido el Elche. De los árbitros, unas veces te van a favorecer, otras te van a perjudicar, pero bueno, pues ahora el Elche está en esa dinámica negativa, en ese sentido, y por lo tanto, pues bueno, pues va a tener que luchar contra el adversario, contra ciertas decisiones que por las cuales no se puede luchar, ¿no? Porque el otro día, bueno, pues lo vimos con el Almería, en Madrid también, creo que bueno, pues no tuvieron una actuación muy, muy afortunada, que digamos. Pero bueno, quitando esto, yo creo que el Elche tiene argumentos suficientes como para, como vinimos, igualar la temporada pasada, ¿no? Inclusive superarla, ¿no? Está claro que van a haber ahí 10 equipos que van a estar luchando por lo mismo, y los demás ya sabemos, 6, 8 equipos que van a estar luchando por la parte de arriba. Entonces, sin descartar en que en esos campos también puedes puntuar o inclusive puedes ganar, es cierto que la Liga del Elche, bueno, ya sabemos todos cuál es, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y cualquier campo puede ganar. Aparte, yo creo que el equipo está capacitado para ello, ¿no? Me quedo con esa frase que dice Claudio: el Elche tiene argumentos para igualar o incluso superar la temporada pasada. ¿Cómo ve a Jonatas? Él ha sido delantero, fue además uno de los grandes. Recuerdo cuando Bebeto, sin duda el hombre franquicia insignia de aquel Super Depor de los años 90, decía que él quería a Claudio y al resto que lo pusiera el entrenador, ¿no? Porque Claudio hacía a Bebeto todavía mejor jugador. Claudio siempre ha sido un jugador de goles, pero sobre todo de asistencias, ¿no? Es un poco pues lo que puede venir a representar hoy en día, pues por poner un ejemplo que todos conocemos, Benzema, ¿no? Muy poco egoísta, que cuando puede marca, pero cuando no lo tiene nada claro, siempre mira de asistir al mejor compañero. Bueno, pues nos interesaba la visión que tiene Claudio sobre el brasileño Jonatas de Jesús. La verdad es que Jonatas es un jugador excelente. Yo te iba a preguntar, tú que has sido delantero. Me gusta porque bueno, es un futbolista que te da muchas soluciones. Le metes un pelotazo, aunque sea sin sentido, y todo lo hace bueno. Y eso para un equipo es fundamental. ¿Qué opina de la expulsión? Cuando la expulsión de Jonatas, el equipo estaba bien ahí. Inclusive le puede haber hecho más daño a la contra. Y aparte de un jugador tan importante como él, que con espacios pues es capaz de hacer lo que hizo en la Almería, lo que hizo el día del Rayo, pues es clave, la verdad. Es clave. Por cierto, un Claudio que en las jugadas conflictivas, en el penalti dice que no ve ni falta, no ya que fuese fuera del área, que es fuera del área. Es que la imagen refleja cómo Edu Albacar estira la pierna, pero no llega a tocarlo, se queda un palmo de la bota del jugador. Es que no hay ni contacto. Luego el jugador, pues de la carrera, se abalanza encima de Albacar y este al levantarse lo derriba. Sobre la expulsión dice que es injusta y sobre el gol del empate a dos dice que es carga de Gémez, aunque parece que llega antes, pero que carga al portero. Sobre el Elche, le preguntamos si le convence el equipo, si le gusta. Me gusta el equipo en general, conjunto, como está trabajado, como creo que es un equipo intenso. Sí, es verdad que el día del Eibar me llamó la atención, ¿no? Porque quizás le faltó algo más de competir, no sé. Fue algo raro. Sí. Yo creo que es el peor partido que le he visto al Elche, en ese sentido. Pero por lo demás, todo es un equipo que muy solidario en el terreno de juego. Creo que con sus virtudes y sus defectos es un equipo muy, muy comprometido. Y la verdad es que es un equipo que me gusta. ¿Y sobre la plantilla? ¿Para él es una plantilla corta? La plantilla es corta. Y que la temporada es muy larga y que van a haber sanciones, van a haber lesionados. Y bueno, al final todo te puede pasar factura. Importante regular bien a los futbolistas. Bueno, yo no voy a hablar de esto porque bueno, ahí tenemos un muy buen entrenador que lo está demostrando con creces y seguramente que también pensará lo mismo, ¿no? En regular a la gente. Habrá momentos en que unos estarán mejor que otros y bueno, es importante en esos momentos el saber elegir. Pero claro, a nosotros los entrenadores pues nos gusta siempre pues el tener plantillas un poquito más amplias para, bueno, para recurrir a la gente que normalmente tiene menos minutos en un momento que lo precisen, ¿no? Claudio Barragán, que decía que el equipo goza de muy buena salud, que en casa le está costando más porque es un equipo vertical y que fuera de casa, pues como ya lo estamos viendo, se va a desenvolver mejor, que en defensa es muy difícil de hacerle gol y que está muy bien trabajado. Flores, sin duda, de Claudio para Fran Escriba. Y la última, habla de la afición cuando le preguntamos si le gustaría entrenar en un futuro al Elche Club de Fútbol. El Elche está muy bien cubierto. Bueno, cuando pase no el lo tiempo. Sé, no lo sé, la verdad es que no me lo planteo. No. Prefiero ahora mismo pues centrarme en lo que pueda surgir, pero bueno, aferrarme a ello como si fuese la última posibilidad. Estoy con unas ganas tremendas de volver a entrenar y bueno, yo lo único que le puedo desear al Elche es toda la suerte del mundo porque, bueno, pues porque, bueno, dentro de mi corazón hay una parte de leche. Y el que me conoce sabe que es así. Igual que del deportivo, ¿no? O sea que el leche está muy bien, está muy bien. Ha crecido muchísimo desde que está Fran Escribá y espero que sea por mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, eso será buena señal. Eso será que las cosas van bien y que el equipo, pues, se consolida en la primera división y bueno. Y hacer mención especial a la afición porque la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. La afición del Elche hacía tiempo que no la veía con tanta ilusión, con tan metida con el equipo. Bueno, los cánticos antes del comienzo de los partidos. Cuando cantan el aroma, sí, ilicitano. Sí, la verdad es que es emocionante, ¿eh? Sí, señor. La verdad es que sí. Sí. Y yo creo que eso pues al futbolista le tiene que llegar, ¿no? La verdad es que también lo decía el otro día Mosquera, creo, en una entrevista, que le había sorprendido mucho la afición del Elche. Y fíjate, yo todo el tiempo que, de hecho, pues bueno, vivo aquí y sé cómo la afición del Elche, pero a mí sí es cierto que también me ha sorprendido muy gratamente porque, bueno, se ve que están con ganas de estar con el equipo, constantemente apoyando a sus jugadores y eso es lo más importante, ¿no? Por eso digo que hay mucho Elche para largo, vamos. Uh-huh. Mucho Elche para largo, genio y figura, sin duda. Claudio Barragán, al que le deseamos no mucha suerte, muchos éxitos. La suerte la suele tener quien más trabaja. Aunque en estos casos los entrenadores, pues sí es cierto que dependen un poquito más que de la suerte de tener un buen representante o, bueno, o de saber moverse. Pero el trabajo que ha hecho en la Ponferradina para ser prácticamente su primer trabajo, bueno, el segundo, porque en el Elche consiguió salvarlo, lo cogió en la parte de abajo y lo salvó holgadamente, no tuvo la oportunidad de continuar, y luego pues en un equipo humilde lo hizo francamente bien. Lo que pasa es que ya quemó una etapa, entendía que había pues agotado un ciclo, y bueno, pues ahora espera otra oportunidad. Por eso digo que le deseamos todos los éxitos al bueno de Claudio Barragán, uno de los mejores futbolistas que hemos visto por estas latitudes, sin duda, en los últimos 25 años, y al que le deseamos, insisto, muchísimo éxito en su carrera, que prácticamente acaba de comenzar como entrenador. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Por cierto, repasamos aquí en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4, algunos de los datos que nos deja la última jornada. Por ejemplo, que con 45 partidos dirigidos en Primera División, Fran Escribá es ya el cuarto entrenador con más encuentros entrenando al Elche en la máxima categoría tras Pedro Otto Bumbel, Roque Olsen y Gastón Maspoli. Deja atrás a Felipe Mesones. Sigue haciendo historia el bueno de Fran Escribá. En cuanto al empate frente al Almería, el Elche suma su cuarta jornada sin vencer, aunque rompe la racha de 3 derrotas consecutivas. La peor racha sin ganar de la temporada pasada fue de 6 partidos sin ganar las 6 primeras jornadas de Liga. Por segundo año consecutivo, empate a 2 en Almería. Y otro dato, en esta ocasión el partido ha ido al revés que hace un año. Entonces fue el Almería el que se adelantó 2 veces en el marcador, 1-0 y 2-1. Y también el que se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Du Barbier en el minuto 66. La de Jonatas fue en el 67 cuando su equipo iba ganando. Fijaros que le dio la vuelta a la historia. El mismo resultado, pero con circunstancias completamente opuestas. Bueno, el Elche sale de puestos de descensos. Empezó el partido como colista, aunque a estas alturas de la temporada suma un punto menos que la temporada pasada, 5 en la actualidad, 6 el año pasado. En cuanto al capítulo goleador, Jonatas marcó su segundo gol de la temporada, también lleva 2 asistencias, todo fuera de casa. Por lo tanto, ha participado en 4 de los 7 goles del Elche. Un Elche que sigue sin haber sido capaz de dejar su portería a cero en algún partido de esta temporada. El Elche ha encajado 16 goles en 7 jornadas. Antes os había dicho 18. Encima le pongo 2 más, que yo también soy la leche. Bueno, pues ha encajado 16 en 7 jornadas. La temporada pasada no llegó a los 18 goles encajados hasta la jornada 18. Víctor Rodríguez se estrenó como goleador con el Elche. Marcó el primer gol de cabeza del equipo esta temporada, pese a ser el jugador más bajo de la plantilla. En cuanto a las expulsiones, Jonatas se convirtió en el primer jugador expulsado esta temporada en el club. El último jugador del Elche que había sido expulsado fue Botía en el partido contra el Málaga de la jornada 36 de la pasada campaña. En Primera División no habían expulsado a un delantero del Elche desde la temporada 75-76, hace casi 40 años, cuando Sichá vio doble amarilla en el partido contra el Barça. Y para terminar, el tema de la portería. Manu Herrera ha encajado ya los mismos goles que Titón, 8, pese a haber jugado un partido menos. 3 de Manu y 4 de Titón. Bien, es cierto que 5 de esos goles fueron en el Bernabéu. Mientras que 3 de los de Titon fueron en el Camp Nou. El Elche ha sumado más puntos con Titon, 3, la victoria en Vallecas, que con Manu, un punto, el empate en Almería. En este caso también hay que tener en cuenta que el madrileño ha disputado un partido menos. Y en cuanto a paradas, Manu Herrera ha realizado 9 y Titon 8. Manu Herrera es el tercer portero que más para por partido de primera división, solo superado por Mariño, del Levante, y Zubicaray, de la Real Sociedad, e igualado con Roberto del Granada e Iraizoz, del Atleti de Bilbao. Algunos de los números de la jornada. Vamos con José Ángel, el pivote defensivo de urgencia que ha tenido que utilizar Fran Escribá. Poco a poco, la verdad es que el chaval se está asentando, pero nos sorprendía cuando le preguntábamos sobre el arbitraje del Cerro Grande, si perjudicó a su equipo. Bueno, puede ser que sí, pero puede ser también que nos favoreciera en otras cosas, ¿no? Tampoco hay que pararse, yo creo, en analizar eso, porque, bueno, a base de eso no se puede mejorar. Entonces, lo que hay que analizar es los errores que tuvimos y bueno, pues intentar mejorarlos, que yo creo que es como el equipo puede crecer. Tiene toda la razón en lo último, pero, como nos sorprendía su respuesta, preguntábamos a José Ángel, ¿en qué cree que benefició del Cerro Grande al Elche? Hombre, al final no son beneficios graves, pero estoy seguro que si te pones a analizar minuciosamente siempre hay detalles que, bueno, pues van para un lado y van para otro, y estoy seguro que igual para las dos partes. Yo no lo veo, pero bueno, cada uno tiene su propia opinión. En cuanto a las jugadas claves, ¿él cómo las vio? Hombre, yo en el partido, si lo como me pareció, la verdad que es muy difícil, ¿no?, de ver, y en el partido sí que me parecieron que no lo fueron, pero bueno, si luego te paras a analizarlo, pues es mucho más fácil y bueno, pues no es tan claro como se ve. No es tan claro como se ve. Y sobre la expulsión de Jonatas, esto respondía. Pero pues un poco extrañado, la verdad. Me pareció un poco extrañado porque, bueno, pues no suponía mucho peligro esa jugada para el equipo. Estábamos todo el equipo bien posicionado y, bueno, pues la verdad que me pareció un poco extraño. Un poco extraño. Precisamente sobre la incidencia que tiene Jonatas en el juego del equipo, le preguntamos a José Ángel. Bueno, pues yo creo que es un jugador muy importante para nosotros, ¿no? Está visto que fija mucho a las defensas, que nos da mucha salida en cuanto a balones en largo. Es un jugador muy corpulento que las aguanta muy bien y eso, pues bueno, hace que el equipo pueda salir de atrás a lo mejor en los momentos que más apurados estamos. Y bueno, pues aparte de eso, se está viendo que está marcando goles, que no solo goles, sino asistencias también. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo es un jugador muy determinante para nosotros. Jugador muy determinante. Y sobre si pensaba que le iban a quitar la cartulina amarilla al comité de competición. Pues no lo sé, porque, bueno, no. Con respecto a las reglas que nos explican y luego cómo actúan, pues bueno, pues hay un poco de contradicción, entonces no lo sé si ahora mismo ellos decidirán quitarla o no. Esperemos que sí, ojalá. Y es que esas explicaciones no han quedado nada claras, más bien todo lo contrario. Las definía como un cacao, maravillado, eso lo digo yo, un cacao, el técnico después del partido. Le preguntamos qué les explicó Martínez Munera en el mes de agosto sobre el tema de las manos. Bueno, nos dijeron eso, que si el balón rebotaba en el cuerpo y luego en la mano, bueno, pues que era algo involuntario y que bueno, que creo que no era amonestación. En cuanto a la jugada, pues como he dicho antes, me parece una jugada que no tiene ninguna trascendencia en el juego, porque básicamente estábamos todo el equipo replegado y solamente está Jonatas arriba. Pues es una jugada que bueno, que condiciona mucho al equipo y bueno, y al partido. Entonces, bueno, la verdad que a nosotros nos afectó bastante en cuanto a la hora de seguir atacando al Almería. Pero bueno, las cosas se dieron así y el equipo yo creo que supo responder bien. Lo que tiene claro José Ángel es que no ve nada raro en los arbitrajes contra el Elche y que no cree que haya una persecución arbitral. No lo creo. Yo creo que simplemente son, bueno, pues ha coincidido que se han dado todos, bueno, pues muy seguidos, pero bueno, estoy seguro que luego tendremos una racha en la que seguramente no tendremos ningún penalti en contra. Bueno, estoy convencido que son situaciones del juego y que no hay que mirar más allá. 4 penaltis en contra en 7 partidos. Y eso que no estás a Punaro, ¿eh? Tela marinera. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.